en una especie de milagro estoy aquí, porque tenemos no la manzana, las manzanas rodeadas. Creo que ahora la manifestación que primero estuvo en el Obelisco y luego en Plaza de Mayo está desconcentrándose, pero bueno, obviamente todos los medios estaban informándolo, así que yo llegaba a la zona sabiendo con lo que me iba a encontrar y sabiéndolo hice un rodeo enorme para poder llegar. Bueno, no obstante el rodeo, apenas me acabo de sentar. Ustedes les dará la impresión de que todo está normal porque en el exacto momento de nuestra cortinita musical, Gerardín me abrió el aire, pero no era nada normal. Acabo de llegar poco menos que tirándome en palomita, desde la puerta de la radio hasta la silla del estudio. Pero aquí estamos, con Gabriela. Aparecí. ¿Cómo estás? Tantos años. 40 años de refugio antiaéreo. Sí, sí. Perdón, que hago mucho ruido, recién llego. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal, Carlitos? Mira, tanto tiempo. Y recién llegado, del no sé cómo hice para llegar a tiempo. ¿Viste? Todo cortado. No, tremendo. O sea, la radio, para los que no saben, está físicamente ubicada en un lugar complicado. Microcentro. Sí. De 3 cuadras de Plaza de Mayo. Claro. Yo me bajé en Tacuarí, no, en Talcahuano, del otro, pero todavía no eran las 6 de la tarde, ya era un caos. Claro. No se puede entrar acá. Bueno, ahora se está desconcentrando esta manifestación. Yo les contaba a la gente que yo ya venía sabiendo que estaba, así que di un rodeo por San Telmo, claro, para entrar por atrás. Y con todo y con eso, porque ahora la desconcentración en todas las calles transversales, que no están cortadas, pero los tipos vienen caminando por ahí. Pero no se puede circular, entonces. Y claro, ¿viste? Sí. ¿Llegás? ¿Un helicóptero no probaste? Y no estaría y mal. Y aterrizas en la placita esta, ¿viste? Sí, en la Roberto Arlt, exactamente. Sí. No estaría mal. Pero bueno, aquí. ¿Qué te puede salir un helicóptero? Chauchas. Bueno, ¿cómo anda, Gabriela? Muy bien, muy bien. ¿Tanto tiempo? Hace mucho que no venía por estas horas. Bien, todo tranquilo. ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, bueno, vamos a comenzar esta compañía diaria, Hasta las 9 vamos, aquí en el 1070 de Radio El Mundo. Como siempre hacemos un pequeño comentario al arrancar, que es medio, como siempre les digo, arbitrario, y es en este caso como un segundo capítulo de lo que veníamos conversando ayer, que el comentario vino bastante dialogado con Silvio, gracias a Dios. Y bueno, recuerdan que decíamos que bueno, ahora, 2015, había como una oportunidad para que bueno, toda la ciudadanía tuviera la oportunidad de expresarse básicamente no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico, por alguna opción justamente económicamente responsable, ¿no es cierto?, que por primera vez en 70 años le dé a la Argentina una opción de una economía no mágica, es decir, de no subirse a un banquito y decir te voy a regalar todo, va a ser todo gratis, no te va a costar nada, ¿viste? Y nosotros como Giles hemos creído 70 años de verso y hemos llegado a esto. Nosotros estamos peor que nunca, con ese verso nos vendieron que íbamos a ser más iguales, que íbamos a estar mejor, que la riqueza iba a estar más repartida, que iba a haber menos pobreza. Bueno, hay pobreza más que nunca, a tal punto que el índice de pobreza ha sido borrado del INDEC. Hemos progresado en el sinceramiento de la inflación, pero hemos borrado el índice de la publicación del índice de pobreza. Obviamente hay indigencia, hay miseria en muchos lugares de la Argentina, hay escasez. Bueno, a este punto hemos llegado sobre la base de un criterio distributivo con distintas opciones políticas. Obviamente el peronismo mayoritario ha gobernado el país la mayor parte de todo este tiempo, que se presenta a la sociedad con, digamos, distintos órdenes de intervencionismo económico del Estado, del gobierno, en la economía. Y más o menos no fue como estamos. con esa historia. Y entonces yo ayer comentábamos que había una especie de responsabilidad societaria en eso, o sea, la sociedad no es inocente. Y hoy, o sea, ayer era un capítulo como acusatorio, digamos, de mi comentario. Hoy es un capítulo atenuante. ¿Por qué? Porque en realidad yo no sé si existiera esa opción de economía más, yo diría, responsable. Yo no sé si la gente la votaría. Pero bueno, por lo menos existiría. En todos los países del mundo, normalmente la política refleja una división clásica de la sociedad entre una más o menos mitad que se inclina por justamente un mayor intervencionismo del Estado en la economía, básicamente traducido en un mayor nivel de impuestos, en un mayor estado social, digamos, de la economía, y otra mitad que se inclina por un menor intervencionismo del Estado en economía, una situación tributaria más baja, digamos, en donde el ciudadano, a la vez que tiene más libertad, también en la vida le va más como se la rebusca el tipo, digamos. Más o menos así está repartido el mundo. Y hay partidos políticos que representan a una mitad y a la otra. Y básicamente el mundo desarrollado vive con este sistema bipartidario de republicanos y demócratas en Estados Unidos, conservadores y laboristas en Gran Bretaña, blancos y colorados, ahora bueno, se ha metido un poquito el Frente Amplio en Uruguay, Concertación chilena y el partido de Piñera en Chile, el Partido Socialdemócrata en Brasil y el Partido de los Trabajadores, el Partido Socialista en Francia y el de la Unión para la República Francesa, en fin. Un bipartidismo, que hay otros partidos, pues generalmente son menores, pero básicamente un bipartidismo que refleja las inclinaciones también cambiantes de la sociedad, por las modas, por las épocas. Algunas veces se inclina a más intervencionismo, otras veces a menos, y ahí va alternando la democracia. La Argentina no tiene eso, no tiene ese sistema. La Argentina está todo volcado para un lado. La Argentina es distintas opciones o distintas alternativas, más amables, menos amables, todas de intervencionismo económico. La pata de la libertad económica no la tiene. O sea, si hay alguna parte de la sociedad que se sintiera inclinada a votar por una vez una opción en donde la gente tuviera más libertad, menos peso del Estado, menos regulaciones, más inserción mundial, más amigabilidad, ya parezco Karina Jelinek, a la inversión, etcétera, etcétera. Si existiera todo eso en alguna parte de la sociedad, bueno, esa gente no tiene a quién votar. Entonces ahí hay un atenuante, porque bueno, a lo mejor existe eso en la sociedad, y a fuerza de imponerse versiones distintas de intervencionismo, esa gente se ha quedado sin representación. Entonces, bueno, ojalá que en la de acá al 2015 haya alguien que, sin vergüenza, porque en alguna medida hasta ha resultado vergonzante hacer este planteo. Vos te parás y decís, no, yo soy partidario de mayor libertad en la economía, de mayor apertura, y los tipos te meten un rótulo en la frente, ¿viste? Como si fuera un SS con lo balde de brea en la puerta de los judíos, te meten un, te escrachan, ¿viste? Te meten una cruz y listo, te rotularon. Vos sos liberal, sos neoliberal, sos monetarista, noventista. No podés hablar. Entonces, ojalá que haya una superación de todo eso y alguna franja política le brinde opción a gente que quiera votar, quizá por primera vez en muchos años, una alternativa no políticamente diferente, que hay muchas, en materia política tenemos muchas opciones, sino económicamente diferente. Y quizás haya una posibilidad de aplicar por primera vez en muchísimos años algo distinto, Algo distinto. Porque obviamente el caramelito de el el sistema liberal de los 90 no me lo como, digamos. O sea, el sistema liberal con Menem no me lo como, digamos. O sea, Menem lamentablemente ha asesinado una idea, digamos, una idea exitosa en muchísimas partes del mundo, acá la asesinó, digamos, porque el tipo generó tan mala fama que hoy decir, no, podríamos intentar por este lado. Y ya te digo, viene el rótulo, viste, con la rotuladora, te lo clavan en la frente y listo, no tenés alternativa. Así que bueno, vamos a ver, ojalá, porque digo, de seguir haciendo las mismas cosas, creo que vamos a seguir obteniendo, como decía Einstein, más o menos los mismos resultados.